Estáis escuchando Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano hecho en Granada y que se escucha en Radio Almaina, en Radio Bronca de Barcelona, en Radio Ela de Madrid, en Radio Insurrecta de Castellón. Hoy tenemos con nosotros a Eneko Astigarraga, bueno, luego me corregirá si digo bien el apellido, que nos viene de Pamplona y bueno, vamos a charlar con él y vamos a hablar sobre sus publicaciones en un blog que se llama bicicletasciudadesviajes.blogspot.com. Como banda sonora nos va a acompañar una selección de temas del disco Document de 1987, grabado por el grupo de música REM. Antes de, de comenzar la charla con Eneco, quería agradecer a los técnicos de Radio Almaina, que si no fuera por ellos esto no podría llevarse a cabo, por el gran esfuerzo que han llevado a cabo esta mañana para por fin conseguir esta llamada telefónica hacia Pamplona, donde tenemos a Eneco, que bueno, es el creador de del blog de bicicletas, ciudades, viajes.blogspot.com. Eneco, ¿estás ahí? Sí. Buenas, buenas. Pues nada, vamos a empezar a charlar contigo durante este programa. Y el primer tema que yo quería sacar así para hablar de él es uno que, bueno, que desde hace ya muchos años, cuando se inventó el término de desarrollo sostenible, ¿no?, parecía que venía a resolver los problemas del crecimiento del consumo, ¿no?, del crecimiento de la economía, ¿no?, que todos los problemas que generaba, y al final pues no parece ser esto lo que venía a resolver, ¿no? Y aparejo a ese concepto de desarrollo sostenible también al transporte, ya se le añadió también el término sostenible, ¿no? Entonces empezó a hablar de movilidad sostenible. La pregunta es que cuando se empezó a hablar de ese término de movilidad sostenible, se olvidó otro, que en mi opinión se olvidó otro, que era aquel que reclamaba la cercanía, la proximidad, que claro, no iba parejo a mantener ese crecimiento del consumo, sino todo lo contrario, el consumo, digamos, del transporte, sino todo lo contrario, a reducir el transporte, ¿no? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Por qué las políticas digamos, funcionan en favor de la movilidad sostenible? Y han olvidado ese apartado que a veces se menciona en muchos planes o en muchos proyectos, que hay que reducir la movilidad, hay que hacer potenciar lo que es la proximidad, y sin embargo en las acciones reales nunca se llevan a cabo. Pues bueno, ha pasado que hay un juego de intereses que ha podido mucho durante toda una generación, que ha sido la dispersión de las personas y de las actividades, y que han centrifugado a la gente hacia el extrarradio, hacia los suburbios, hacia los pueblos y hacia los polígonos industriales. Entonces, revertir eso no es fácil, y sobre todo no es políticamente correcto hacérselo a la misma generación. Entonces, por eso se han inventado términos posibilistas. Que quiero decir, es de lo peor, lo malo, pero tampoco hay que ponerse muy dramáticos con este tema. Hay unas inercias que han sido consentidas o que han sido promovidas durante muchos años y protagonizadas por gente de todo tipo, y ahora darle la vuelta a ese tipo de procesos pues es complicado. Cuando se ha suburbializado a las personas y se ha suburbializado las actividades comerciales, industriales, de ocio, incluso las educativas, pues luego vete y cuéntales a los mismos que nos hemos equivocado, que se han equivocado ellos, ¿no? En ese sentido, ninguna promesa electoral podría encaminarse a revertir esa situación, ¿no? Claro, es que esto no es políticamente correcto proponerlo todavía. Quiero decir, hasta hace muy pocos años, gracias a esa vorágine inmobiliaria financiera, la promesa era que tú te podías estar a la vez viviendo en el campo y en la ciudad, y que daba igual donde trabajaras, porque te íbamos a aproximar gracias a una serie de infraestructuras costosísimas y a un uso intensivo del coche, una dependencia intensiva del coche, y entonces a ver quién es el valiente tan solo a 10 años de, o menos, a 8 años de la explosión de aquello, de proponer lo siguiente, cuando toda la gente está entrampada en hipotecas fabulosas, en un modo de vida que han asumido como el objetivo de toda una generación. A ver quién es ahora el salao que se echa la manta a la cabeza y dice lo siguiente, ¿no? Sí, es complicado. Sí, sí, sí. Y técnicamente, recuerdo a Antonio Esteban, que decía que cuando el tráfico ya había llegado a un territorio, ¿no?, cuando se haya configurado un territorio ya dependiente al uso del automóvil, ¿no?, el tráfico había llegado y era ya como irreversible, ¿no? Ya era como que para siempre, era imposible traer la vuelta. Técnicamente... Sí, hombre, sí. Muchos de los suburbios se han estructurado en forma de por su dispersión, por su baja densidad, etcétera, se han estructurado para que solo se puedan acceder a ellos y solo sea posible la vida gracias a elementos de, o sea, a vehículos motorizados, que me da igual si es un coche, un todoterreno, una moto, o al final tú necesitas algo con motor que te lleve, porque no hay manera de montar ahí nada que sea mínimamente viable, ya no solo sostenible o ecológico, es viable económicamente, o sea, no hay manera de montar transporte público, no hay manera de habilitar a la gente para que se lo proponga en bicicleta, porque muchas veces les hemos mandado a más de 20 kilómetros y ya es un reto, y encima las conexiones no hemos pensado que se fueran a hacer nunca en vehículos que no fueran vehículos potentes y con motor de explosión, ¿no? Entonces, cuando hemos vendido todo eso, ¿ahora qué hacemos? ¿Desertificamos los suburbios e intentamos recomponer la ciudad compacta y rehabilitar los centros urbanos que están totalmente deshabilitados prácticamente? Pues es difícil. Ahora, hay que empujar en ese sentido. Hay que ser conscientes de que esto no se puede conseguir en poco tiempo, pero que hay que empujar en alguna dirección. Desde luego, empujando, quiero decir, consumiendo más de lo mismo, ya nos hemos dado cuenta de que esto no es ni siquiera sostenible. O sea, no es que no sea deseable, es que no hay manera de mantenerlo. ¿Y en qué medida la responsabilidad individual, ¿no?, de las personas que, bueno, se han visto atrapadas de alguna manera o simplemente se han visto incluso de una manera deseada, ¿no?, pues vivir de esa manera, ¿qué responsabilidad se le puede exigir a esas personas, ¿no? A mí, personalmente... Una responsabilidad, sí. No, dime. No, una responsabilidad solidaria, yo creo. O sea, tampoco se puede culpar a una víctima que es una víctima que coprotagonista, ¿no? Quiero decir, esto era parte de una operación, y era una operación básicamente inmobiliario financiera. Sí, no, sí. Que además iba aparejada a una potente industria, que es la industria del automóvil. Pues era una fórmula perfecta para una generación que creía en el consumo intensivo de todo y en la especulación. Sí. Estaba mal, quiero decir. Cuando encima veías que todo se revalorizaba a unos pasos increíbles y que no dejaba de cuadrar porque había empleo, la gente manejaba carteras gordas, yo qué sé. Sí, no, entonces tampoco estaba tan mal, ¿eh? Claro. Pero en los tiempos locos, pues sí, ya siempre ha habido gente que ha cuestionado eso y que lo miraba con recelo, incluso con desconfianza, y que no se han subido a ese tipo de carros, mucha gente no se ha subido, pero de alguna manera yo, de los de mi generación, te digo, no dejaba de ser un poco el pringao o el conformista, ¿no? Porque el que era un poco valiente se había metido en una aventura inmobiliaria de esta alucinante, ¿no? Y sí. Encima fardaba de ello, quiero decir. Encima venía y te decía, joder, pues yo estoy ganando dinero con mi especulación doméstica, ¿no? Hang your collar up inside, hang your dollar on me. Listen to the water still, listen to the causeway. Higher. Bueno, otra de las cuestiones que quería hacerte era, bueno, que en muchos casos cuando el territorio pues está lleno, bueno, existe esa dependencia hacia el coche, las ciudades, lo que es sobre todo en entornos así metropolitanos, ¿no? De lo que estaríamos tratando, en las ciudades centrales, el espacio público acaba siendo pues invadido por la cantidad de sobre todo coches, ¿no? Que vienen del extrarradio, porque la ciudad central sigue siendo una gran atractora de esos desplazamientos, ¿no? En muchos casos, cuando se planifica pues los planes de movilidad, etcétera, siempre, bueno, se prioriza, bueno, antes ya cuando se tenía que gestionar el tráfico, ¿no? Pero se sigue como priorizando la movilidad. Ahora ya no se llama transporte, ¿no? Ya no se le llama transporte, pero al final yo entiendo que es igualmente transporte, ya sea en un modo no motorizado o en un modo de cualquier otro motorizado o de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo transporte. Lo que pasa es que tengo la sensación de que le han cambiado el nombre, le llaman movilidad para darle un sentido un poquito más amplio, que yo no le veo, porque veo que movilidad es como la cantidad de desplazamientos que existen, ¿no? Pero al final son desplazamientos, a fin de cuentas, y ese desplazamiento, esa actividad, el desplazamiento junto a otras, como puede ser el consumo, es la que se prioriza en el espacio público, ¿no? En el espacio público deja de ser un lugar pues público, un lugar donde relacionarse o tener otro tipo de actividades, sino que siempre está por encima de cualquier cosa el desplazamiento. ¿Dónde queda el espacio público en ese tipo de planes que se hacen de movilidad? Pues, hombre, en los planes de movilidad de lo que se trata es de intentar recuperar el espacio público y de traerlo de espacio de circulación, de espacio circulatorio, sobre todo de los grandes espacios circulatorios que se han cedido a las necesidades y a las prácticas de la utilización masiva del coche, ¿no? Los planes de movilidad en realidad son buenas herramientas para tratar de centrar el tema. Ahora, es totalmente cierto que la movilidad, a mí me gusta más transporte, porque al final el transporte quizás define mejor cuál es la actividad. A mí también. Hay transporte de personas, hay transporte de mercancías, la movilidad es como un deseo, y en la medida en que es un deseo o es algo promocionable o asumible, el transporte quizás es más serio, es más frío, pero al final define mejor cuál es la actividad que se está realizando. Yo quiero ir de aquí a allí, o quiero llevar una mercancía de aquí a allí, o de allí para aquí. Quiero decir, entonces, eso es cierto. Y es cierto que hemos condenado el espacio público en las ciudades, en los centros y en los extrarradios, quizás más, a espacio circulatorio. Y entonces hemos cedido la vocación básica de la calle, que es un espacio común, sobre todo, que es el espacio de todos y donde se debe de producir la vida, lo hemos cedido a un objetivo puramente circulatorio, que encima genera no solo la marginación de todas esas actividades, desde el ocio, las actividades comerciales, el punto de encuentro, el punto de juego, etcétera, sino que encima les hemos añadido una violencia vial que es clarísima. O sea, a la gente que anda por la calle le llamamos peatones, no sé por qué, porque no lo son, quiero decir. Hay gente que camina de un lado para otro y se les podría considerar en su aspecto circulatorio como caminantes peatones, pero el resto es gente que está en la calle. Yo no sé lo que está haciendo. Están sentados en un banco, un tío que está sentado en un banco es un peatón, unos niños que estaban jugando con una pelota son peatones, no lo entiendo, no lo acabo de pillar. Pero el problema de todo esto es que los hemos marginado a las aceras o los hemos recluido en espacios protegidos, en parques, en burbujas, en guetos de peatones. Entonces, ahí es donde estamos pagando un precio quizás más alto de lo que somos capaces de concebir. Le estamos pagando, haciendo pagar el precio a una generación o un par de generaciones que les hemos excluido de la calle y les hemos condenado a reductos o les hemos metido miedo con respecto a la calle, que es otro de los grandes intereses, ¿no? El otro interés terrorífico que va aparejado a este modo de vida es la venta del miedo a expuertas, que es si tú no te desplazas en coche, si tú no vas seguro dentro de una cabina de un sitio a otro, pues tienes todas las amenazas de la calle, ¿no? Y curiosamente entre esas amenazas no se incluye al propio coche, que es el que más muertes provoca y el que más desgracias provoca, sino que en la calle están los malos, en la calle está la droga, en la calle está donde te pueden robar, donde te pueden intimidar. No es cierto, quiero decir, la calle sigue siendo igual de peligrosa o de poco peligrosa que hace dos generaciones. Probablemente sea menos peligrosa, pero donde es más peligrosa es en la inclusión de esos tanques que circulan a 50 kilómetros por hora, como mínimo, quiero decir, porque al final la limitación parece que es el objetivo, y que van intimidando a todos en sus sitios y que incluso pasando por pasos protegidos te alcanzan, quiero decir, y te llevan por delante, pues entonces dime tú qué estamos consiguiendo entre todos. Eso sin contar todos los condicionantes que esa estructura de autopistas urbanas con sus conectores, etcétera, etcétera, conllevan, que es que al final para montar toda la estructura viaria a favor del coche, lo que hacemos es denigrar al resto. Y entonces para llegar de un barrio en nuestra radio al centro en algo que no sea un coche, tienes que empezar a pasar pruebas, a pasarelas, pasos inferiores, cosas que son absolutamente denigrantes, molestas, incómodas, y muchas veces te hacen hacer recorridos eternos, ¿no? Entonces, todo esto es de lo que no se puede hablar realmente, porque todo esto lo hemos ido construyendo con dinero fácil y con beneficios estratosféricos, y entonces ahora es como que encima de que nos va mal, tú vas y vas a hacer leña del árbol caído o algo así, pero esta es la triste realidad de lo que nos toca lidiar ahora y lo que les toca resolver a la generación que ahora se incorpora, que encima no les garantizamos ni que vayan a tener un trabajo. Entonces, dime tú. Pues en relación con todo esto, suelen haber ahora políticas o desde hace un tiempo que incentivan aquellos transportes un poquito pues más blandos, ¿no? Unos medios de transporte más blandos o menos agresivos, ¿no? O menos contaminantes. Y sin embargo, la pregunta que yo hago es que en muchos casos quizá no es eso exactamente lo que hay que hacer. O sea, no solo dar incentivos a esos medios de transporte o esas maneras de desplazarse, sino quizá el problema, como tú planteabas, era toda la organización de la ciudad realizada en torno al coche, ¿no? Es decir, que se hacen incentivos a esos tipos de transportes, pero no se ponen trabas al coche directamente. Y si se ponen, en muchos casos no es para mejorar el espacio público, sino que a lo mejor para sacarle rendimiento económico, porque así se revaloriza el centro de la ciudad para los turistas o cosas así, ¿no? Sí, hombre, esto es un juego. Al final, como todo juego, cada uno juega como buenamente puede. Está claro que simplemente promocionando en positivo los medios blandos no tiene por qué conseguirse el objetivo final de hacer ciudades más humanas, porque muchas veces lo que hay es un trasvase entre medios blandos. Quiero decir, cuando tú promocionas mucho la bici, si no desincentivas, si no tratas de detraer o de captar usuarios entre los conductores de automóviles, al final lo que puedes conseguir, lo que se consigue en muchas ciudades, es hacer un trasvase entre de gente que camina a gente que va en bici, o de gente que utilizaba el transporte público a gente que ahora va en bici. Eso es inocuo y muchas veces es hasta perjudicial, por ejemplo, para la eficiencia del transporte público, y es perjudicial si alguien que iba caminando va en bici porque de alguna manera está incorporando una cierta inconveniencia, porque el modo más ecológico de moverse es caminando. Entonces, este tipo de compensaciones muchas veces no se vigila, y porque lo que no se quiere hacer de verdad, y porque muchas veces la bicicleta se utiliza de manera propagandista, lo que no se quiere hacer de verdad es luchar contra el uso intensivo del coche y empezar a poner dificultades de verdad y a detraer viajes, o sea, a disuadir a la gente de que use el coche para todo, que use el coche en recorridos ridículos que no lo justificarían, pero que es una inercia y es una, por decirlo así, un a incorporar a nuestra cultura, ¿no? Casi a nuestro folclore, que es esto de que aparece la gente dentro del mismo barrio haciendo los recaos en coche, ¿no? En distancias de un kilómetro de radio. Dices, oye, ¿qué estás haciendo, chico? No vengas al bar en coche, no vayas a la panadería en coche. Esto hace de otra manera. Y los estudios de movilidad lo que dicen es que la mayoría de los viajes de la gente son inferiores a distancias que se pueden realizar de otra manera. O sea, son distancias inferiores a 5 kilómetros, en ciudades pequeñas distancias inferiores a 3 kilómetros, que se pueden hacer, te diría que andando, pero en bici por descontado, ¿no? Entonces, es por ahí por donde hay que trabajar, porque muchas veces estas políticas pro bici son no conllevan la reducción del uso del coche. Entonces, al final se convierten en una especie de espejismo que no consigue resolver el problema. Una consigna muy habitual durante muchos años de los colectivos ciclistas siempre había sido que una bici más, un coche menos, ¿no? Que tú has respondido perfectamente a esa pregunta que te iba a hacer y yo, vamos, que también le pongo esas interrogantes, ¿no? No siempre una bici más debe ser puede ser un coche menos, quizá, ¿no? O puede pasar lo mismo que tú estás explicando, ¿no? Hombre, como eslogan no está mal si realmente lo consigues, quiero decir, como fórmula de trabajo está bien. Si tú consigues que una bici más sea un coche menos, entonces adelante con la política. Ahora, por decirlo, no se produce. Claro. Entonces, ¿para qué? Para claro. Entonces, estos eslogans lo que generan muchas veces es que la gente se cosas autocomplacientes, ¿no? Es como carril bici ya, que es otro de los eslogans que parece que es positivo así sin más. Y el carril bici ya, pues depende de si hace falta, de qué carril bici, y para qué y para quién y cómo y qué objetivos se persiguen detrás de eso, ¿no? Pero carril bici ya como eslogan o como política es cero. Decir. Claro. No, yo me refería concretamente a que yo le daba la vuelta a la frase, ¿no? Quizá, o sea, sí. No una bici más es un coche menos, sino al revés, ¿no? Un coche menos posiblemente sea una bici más o posiblemente sea gente caminando o gente yendo en otro tipo de claro. medio de transporte, ¿no? Sería la frase al revés, claro. Creo yo que... Sí, sí, no. Yo cuando la gente acude a nosotros y nos empieza a decir, oye, ¿cuáles son las claves? ¿Qué podríamos hacer por la bici y tal? A mí no me gusta hablar de bicis. Yo vivo de las bicis, yo tengo un negocio de bicis, yo llevo todos los años de mi vida, desde que tuve la capacidad de decidir, desplazándome en bici, pero cuando hablamos de decisiones, hablemos de coches. Empecemos hablando de coches, empecemos hablando de cómo quitar coches y luego ya veremos cómo la gente que es inteligente va a hacer sus opciones. Claro. Y muchos elegirán la bici y otros elegirán otras opciones que serán igualmente convenientes. Entonces, prioricemos en cuál es el punto clave. Claro. El punto clave es que hemos consentido que demasiada gente utilice coches de una manera injustificada. Uh-huh. Porque aquí nadie es precisamente anticoche per se, o sea, sino que es anti el uso idiota del coche, el uso estúpido este de el coche no solo me da posición y bienestar, sino que me da ubicuidad y al final eso lo traduzco a cualquier movimiento mío. Quiero decir, no, el coche tiene su utilidad. Que incluso en algunas unidades familiares puede ser tan marginal que puede significar que no lo necesites en propiedad. Pero tiene su utilidad, que es incuestionable, pero cuando realmente lo estás utilizando para algo para lo que sirve, no cuando te estás desplazando con él para cualquier cosa. Justamente ayer estaba hablando con una persona que me comentaba que él era partidario de cuanto más bicis en la ciudad mejor, a cualquier precio, de cualquier manera. Yo le decía que bueno, que depende, ¿no? Depende de qué manera y dónde y cómo y en qué y a qué precio, ¿no? Nos podría salir tantas bicicletas. A menudo yo he leído en tu blog un concepto que manejas que se llama, o le llamas, la burbuja ciclista. Como una época dorada, ¿no? De cuando había mucho dinero que se invertía para cualquier cosa relacionada con la bicicleta. Háblanos un poco de ese concepto que has manejado en tu blog. Ya lo había olvidado y todo, fíjate. Sí, hombre. Claramente hubo unos años de locura pro bici que fueron recibidos con aplausos entre toda la sociedad civil que había estado tratando de promocionar el uso de la bici contra viento y marea y en tiempos malos. Entonces, bueno, era comprensible todo eso y tal. Lo que pasa es que la bici, que siempre ha sido bien recibida porque la bici es políticamente correcta, la bici no tiene color político, la bici es presuntamente ecológica, y entonces es conveniente, quiero decir, nadie cuestionaba nada porque era pro bici. Entonces, levantar una voz en contra de aquello que era adecuado, que era políticamente correcto, que era conveniente, supuso como una especie de desastre, ¿no? Yo me acuerdo que realmente es el motor de mi blog fue toda esa expectación y toda esa locura que generó la decisión de que había que impulsar la bici así, sin más. Entonces, efectivamente, se produjeron los principales desastres en términos de desarrollo ciclista que se podían haber producido, que es hacer carriles bici de cualquier manera, en cualquier sitio y sin criterio, promocionar de una manera brutal a través del Ministerio, a través del IDAE, los sistemas de bicis públicas subvencionados, sin haber hecho un estudio de cómo iba a ser la implantación, cuál era el objetivo que se perseguía detrás de eso, y empezar a hacer cualquier cosa con tal de que tuviera un logo bici o una presentación bici, ¿no? Entonces, eso lo que a los que llevábamos también en el mismo tiempo que esa sociedad civil más acérrima defendiendo que la bici debería tener una presencia en nuestras calles, etcétera, lo que nos parecía era que era una locura, quiero decir, que de repente un ayuntamiento condenara 10 millones, 15 millones, 20 millones de euros al año en un sistema de bicis públicas para poner bicis sin más en la calle, para que la gente sin cultura se arrojara con aquellos tanques a la ciudad, nos parecía, cuando menos, una cosa poco pensada. Quiero decir, que no respondía a ningún tipo de estrategia, a ningún tipo de plan. Era, venga, que la gente tenga bicis, esto hay unas multinacionales que nos la montan, llave en mano y tira para adelante. Como la construcción de carriles bici, aquello fue un auténtico despropósito. Quiero decir, que es, hace falta que nuestra ciudad tenga carril bici. Pues haz carril bici donde sea, como sea, con tal de que demos la estadística mínima que nos haga públicamente aceptables. Entonces será, pues venga, en la avenida tal, no nos cabe, pues injértalo a cualquier precio. Da igual la anchura, da igual las intersecciones, da igual si realmente mejora o no mejora la seguridad real. Que la gente vea que estamos haciendo cosas. Y entonces era todo eso, como lo de colocar aparcabicis en cualquier sitio, ¿no? Estas estructuras metálicas que digo, pues bien, que haya aparcabicis en determinados sitios donde se requiere para que las bicis tengan un soporte donde no solo apoyarlas, sino que andarlas bien. Pero simplemente colocar aparcabicis como ejercicio decorativo, pues es una barbaridad, porque no responde a ningún tipo de estrategia. Entonces, si no responde a ningún tipo de estrategia, se convierte en una locura, en un sálvese quien pueda, y también en una cosa muy siniestra, que era gente beneficiándose de eso y vendiendo oro por cualquier parte, ¿no? Yo me acuerdo del efecto Sevilla, lo que produjo el efecto Sevilla en el resto del mundo, o el efecto Barcelona, ¿no? En el resto del mundo, que es no, lo que hay que tener aquí es cientos de kilómetros de carril bici, da igual dónde, en acera mejor, y lo siguiente, un sistema de bicis públicas brutal, de estos automático, que te lo montan en un multinacional y tal, y entonces ya lo hemos conseguido, era la cosa, ¿no? Todo esto generó una estupidez colectiva alrededor de la cuestión pro bici que nadie la cuestionaba. Entonces, hacía falta una reflexión al respecto y quizás era muy inconveniente porque asociaciones como Conbici, que habían estado muchos años luchando pretendidamente porque eso sucediera, decían, oye, ahora alguien pro bici no puede estar criticando esto porque esto es lo que esperábamos, ¿no? Te iba a decir eso, ¿qué peso tenía la sociedad civil que estaba organizada en Conbici? Y bueno, en cada ciudad su propia asociación, ¿no? Que en este entramado, ¿no? Porque al final de cuentas ellos en muchos casos, como por ejemplo el de Sevilla, participaban activamente del desarrollo de ese tipo de sistema, ¿no? Dentro del propio ayuntamiento, por el partido político era Izquierda Unida, que miembros de los algunos concejales eran miembros activos de la propia asociación A Contramano, y A Contramano de por sí que estaba encantada de ese tipo de proyecto en Andalucía, bueno, en Sevilla y perdona, que no te he escuchado. No, digo que A Contramano estaba y está orgulloso. Sí, claro, sigue estándolo, es lo que quiero decir, que estaban inmersos en el propio proceso, y además es que están orgullosos de su resultado, porque de hecho e Izquierda Unida, cuando después del Ayuntamiento de Sevilla, formó parte del gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estaba al cargo de la Consejería de Fomento. Y en la Consejería de Fomento, digamos que hizo el Plan Andaluz de la Bici, que en realidad es el Plan Andaluz del carril bici, porque lo único que subvencionaba era la construcción de carril bici, a imagen y semejanza del modelo sevillano. O sea, querían implantar el modelo sevillano a toda costa en todas las capitales andaluzas. Ese modelo estaba hecho, prácticamente diseñado por las propias asociaciones ciclistas. Había gente que ya preveía las consecuencias que eso podía tener. Una de las consecuencias es la cantidad de cicliatones, ¿no? Que ha habido o ha crecido en un momento dado, ¿no? La cantidad de bicicletas quedaban, ¿no? Estaban allí aparcadas, la gente podía cogerlos y directamente seguía por las aceras con la bicicleta, ¿no? Por ejemplo, podría ser una de las consecuencias. Absolutamente. Sí. Tiene su participación la sociedad civil. Yo no creo que sean los principales culpables, pero sí son de alguna manera los impulsores de que esta formulación de aceleración del desarrollo ciclista y de que cualquier cosa vale si es en favor de la bici se haya producido de esta manera tan generalizada en las ciudades que se lo han podido permitir. Pero también hay asociaciones ciclistas que son más cabales y que han tratado de paralizar un poco esto y de pensar un poco mejor. Pero sí, bueno, es cierto. Yo te digo que es comprensible, ¿eh? Yo que conozco a miembros históricos de Conbici desde hace muchos años, entiendo que cuando te has estado pegando cabezazos contra una pared, cuando abres una grieta en una pared, te parece que ya lo has conseguido y es normal que sientas una felicidad. Ahora, me parece en parte una irresponsabilidad que no sean capaces de tener una visión un poco más panorámica, sobre todo cuando están participando ya en procesos políticos importantes y donde te juegas algo más que simplemente tu reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de la función o de la misión que tú habías asumido, sino que ahí ya asumes una responsabilidad de desarrollo urbano, de condicionar de condicionar otro tipo de desarrollos, y sobre todo de perjudicar a los que nunca se debería de haber perjudicado, que es a la gente que ya estaba recluida en las aceras. Claro. Quiero decir, no a los peatones. Los peatones, ya te digo que son unos pocos. Sí. Es todo lo que se produce en las aceras, que es el encuentro, que es el devaneo, el tonteo o el juego, ¿no? Entonces, esa sala de estar compartida que es la calle para todos, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo grave. Lo grave no es que hayan intentado hacer cualquier cosa a cualquier precio, porque ya se veían mayores y era como el resarcirse y el reconocimiento generacional, sino que no hayan sido responsables a la hora de calibrar y de valorar qué consecuencias traía ello, y si realmente se estaba haciendo un cambio modal, si se estaban retirando coches o simplemente se estaban ampliando aceras y se estaban subiendo bicis a las aceras, generalizando la circulación ciclista por las aceras, ¿no? Sí. Yo vivo en una ciudad que eso es terrorífico, que incluso gente que tiene cicleatones, o como le queramos llamar a la gente que se desplaza normalmente en bici por las aceras en su ciudad, cuando vienen a Pamplona se quedan flipados, porque aquí la gente ya ha asumido como normalizado eso, y entonces se desplazan eficientemente con sus bicis por las aceras a velocidades increíbles y tal, y sin contemplar muchos en ningún caso bajarse a la calzada, con lo cual se genera una serie de dinámicas alucinantes en espacios que presuntamente eran o que legalmente eran espacios donde no eran espacios de circulación. Uh-huh. Hombre, ha sido curioso que justo después de todas estas dinámicas de promoción de la bicicleta, que haya tenido que venir las asociaciones peatonales que se han creado últimamente, sobre todo en Zaragoza, donde ha sido más dramática la situación, al parecer, según las noticias que nos llegan de la Asociación de Peatones de allí. Pero el Foro Andando ha tenido que recordarnos que la acera no es un lugar de circulación, ni siquiera de circulación para peatones. Es un lugar de no solo circulación, sino que también de estancia, de juego, de relaciones, ¿no? Donde la bicicleta es un estorbo, es una molestia, y que además está causando accidentes no solo a los propios peatones o a la gente que está sobre la acera, sino también a los propios ciclistas que cruzan los pasos de peatones a toda velocidad y acaban muertos, ¿no? Por cruzar demasiado rápido, quizá, un paso de peatones. En muchos casos también incluso la infraestructura ciclista no solo ya ha sido un problema por colocarla en la acera, sino también por el hecho de ser de doble sentido de circulación. O sea, quiero decir que la gente, como tú decías, que ya tiene muy asumido que se circula por la acera, ¿no? El hecho de no poder integrarse en la calzada adecuadamente por ser de doble sentido de circulación la vía ciclista, que eso lo señalaba Alfonso Sanz después de la experiencia en Sevilla, pues eso, que la gente al final asume que es una circulación normal ir por la acera. Yo te pregunto, ya que vives que en Pamplona y has visto esa situación como es, ¿eso realmente ya es irreversible? ¿Es imposible volver a parar atrás? Nada es irreversible. Lo que pasa es que ha habido tanto interés colectivo en esto que al final han conseguido, entre muchos, los primeros eran los propios poderes fácticos que empujaban a que la bici se deshabilitara en la calzada porque era una molestia. Quiero decir, si me vas a incorporar ciclistas y me los vas a incorporar en calzada que está optimizada para el uso de coches, no lo vamos a querer. Ahora, si me los sacas de la calzada, pues aunque nos cueste dinero, bienvenido sea. Y aunque tenga daños colaterales, el daño colateral aquí está muy bien comprendido. De hecho, más daños colaterales que el uso del automóvil, yo no sé qué tendrá en nuestra sociedad. Pero bueno, el problema es que ha habido demasiada gente aplaudiendo la desnaturalización de la circulación ciclista. Demasiada gente aplaudiendo. Y muchos de ellos eran gente pro bici. Claro. Entonces, esa gente que aplaudía al hacer la bici bidireccional, que aplaudía a por fin tenemos nuestro espacio en la ciudad, estaba aplaudiendo a os vamos a dejar desprotegidos en las intersecciones, a vamos a condenar a la gente a recluirse, a la gente ciclista a recluirse en eso, porque ya veréis la presión que les van a hacer a los que quieran seguir manteniéndose en la calzada, o vamos a condenar a los peatones a mirar ya no sé a dónde, y a los propios automovilistas incluso, a mirar ya no sé a dónde, porque no sabes de dónde te van a salir. Claro. Entonces, todo esto con gente aplaudiendo, con los que habían sido críticos con el desarrollismo automovilista, aplaudiendo cualquier actuación con tal de que fuera un carril bici o algo relacionado con la bici, algo que incorporara un logo, ciclista, pues esto es lo que esto es lo preocupante, que eso ha acelerado mucho el proceso y ha impulsado que este cambio cualitativo de qué era una bici y para qué servía y en qué se ha convertido se haya producido de una manera sorprendentemente rápida, ¿no? Y con mucho poder alrededor, porque los medios de comunicación eran favorables a eso, porque al final respondían a los intereses del capital. Aquello eran obras, aquello era favorecer la circulación automovilística, aquello era apartar esto y hacer ciudades modernas a base de ladrillo y cemento, ¿no? Entonces, era una cuestión en la que había muchos intereses emboscados. Y lo preocupante es que hubiera tan pocas voces críticas. Tú me dices que el Foro Andando hace la peatonal. Yo te digo que esa gente son ciclistas. Yo te digo que esa gente son ciclistas conscientes, que han decidido ponerse del lado de los peatones, pero que ellos andan en bici. Porque lo que no están dispuestos a consentir es que se siga produciendo ese tipo de denigración del espacio público, en favor pretendidamente de las bicis. Acera peatonal no es una asociación peatonal, porque no incluiría un logo bici. Es una asociación ciclista consciente, como lo es el Foro Andando, como sí. Es Alfonso Sanz, tanta y tanta gente que se han dado cuenta de a dónde nos llevaba lo que los ayuntamientos eran capaces de consentir en la fórmula pro bici. Y la mayoría de los ayuntamientos, cuando tomaron la decisión de habilitar espacios o de hacer ciclables algunas calles, lo único que se les ocurrió fue montar aceras bicis bidireccionales. Genera un viario paralelo y una serie de consecuencias que yo creo que nadie ha sido capaz de visualizar, de prever o de asumir después. Que, bueno, casualmente también la Asociación de Peatones de Granada, que es Camina Granada, también se mueven todos en bici. No, pero eso es normal, ¿eh? Claro, como la que se hizo en Donosti, también era gente que provenían del movimiento ciclista y que decían, oye, esto es una locura. Se le ha ido la cosa de las manos, o se le ha ido la cosa de las manos a la gente. Entonces su propia asociación no respondía a esas críticas, ¿no? Como diciendo, ¿estáis locos? Ahora que nos están haciendo cosas pro bici, ¿os vais a poner a criticarlas? No puede ser, joder, ahora hay que estar empujando para que Barcelona sea Ámsterdam o para que Zaragoza sea Utrecht. Sí, la verdad es que las voces críticas en aquel momento hacia todo este tipo de políticas eran bastante muy pocas y quizás sean demasiado vehementes. Pues lo que empezó a hacer el personaje este de Bici Libre en las redes era muy inconveniente, ¿no? Sí. Meterse a insultar y a rivalizar personalmente con la gente que era pro carril bici era una cosa desafortunada también, porque lo que hacía de alguna manera era demonizar más a esa opción, ¿no? Sí, la opción de que hay ciclistas conscientes que quieren ser respetuosos, que quieren su derecho a la calzada y su respeto en la calzada y que ellos van a ser respetuosos. Uh-huh. Es decir, no era ninguna fórmula mágica, era lo que tenía que haber sido. Y luego, donde las condiciones no fueran posibles, ya veríamos lo que habría que hacer. Pero probablemente estaríamos hablando de un 10% del total del viario o del total de los espacios de desplazamiento de esos ciclistas. Entonces, hablar de un 10% como si fuera lo más importante es distorsionar la realidad de acuerdo a unos intereses. Ese es el problema. ¿Qué peso pueden tener ahí los técnicos, los ingenieros que se dedican a hacer este tipo de obras? Te lo cuento por no sé en cada ciudad cómo será, pero aquí en Granada, concretamente uno de los técnicos municipales, uno de los ingenieros con más poder dentro del ayuntamiento, siendo funcionario, tiene su propia empresa que se dedica a hacer los planes de movilidad de prácticamente de Andalucía, no sé si de España o también de Latinoamérica, ¿no? Pero en cuanto habla de la bicicleta, está centrado en esto, ¿no? En la infraestructura, por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y además, bueno, yo pues, leyendo los manuales que hay ahora mismo de creación de infraestructuras, bueno, de infraestructuras ciclistas, vías ciclistas, yo sé que hay muchos tipos de vías ciclistas, ¿no? Hay gran variedad, pero aquí en España, bueno, en el Estado español, se escoge exclusivamente al que han llamado carril bici o acera bici, ¿no? Concretamente, en los manuales o en las recomendaciones de diseño, creo que fue el primero que se publicó fue por la DGT en el 2001, y luego, posteriormente, se han ido copiando en cualquier otro plan director de la bici o plan de movilidad de cualquier otra ciudad o comunidad autónoma, y directamente pone que, bueno, que la anchura que tiene que tener esa vía es de 1 metro o 1,2 metros por sentido, ¿no? Claro, y además normalmente las ponen de manera de bidireccional, ¿no? Claro, teniendo en cuenta las características de nuestras calles, ¿no? De las ciudades de aquí, pues te das cuenta rápidamente que las distancias laterales de seguridad son inexistentes, que el ángulo de visión del ciclista se cierra por la cantidad de mobiliario urbano, obstáculos que hay alrededor. Hay cruces completamente, pues eso, peligrosos, porque ubican al ciclista donde no se le ve. Radios de curvatura que son impracticables, o sea, en definitiva, son vías que no sirven para, digamos, un desarrollo para desarrollar la bicicleta como su potencial, como medio de transporte, ¿no? Porque es difícil alcanzar en esas vías más de 5 o 10 kilómetros por hora si es que no quieres arriesgar tu vida, ¿no? Te puede salir cualquier persona detrás de una marquesina de un autobús y tú ir a 15 kilómetros por hora y no hay manera de esquivarlo, te lo comes o te comes un coche que está aparcado, ¿no? ¿Qué interés o quiénes han hecho ese tipo ¿por qué esa decisión, ese tipo de vía ciclista, habiendo otro tipo de vías ciclistas, como por ejemplo podría ser, yo que sé, el ancho de un carril normal de tráfico o una señalización exclusiva para la bici, como puede ser un carril bus, ¿no? De un solo sentido en la calzada y con intersecciones, pues adecuadamente, pues en varios metros antes de la intersección, pues que fuera de manera compartida, que el ciclista pudiera salir de esa vía en cualquier momento para esquivar cualquier obstáculo, digamos que sea una circulación que correspondería a los criterios de conducción segura en la calzada, ¿no? Que es la de circular por el centro de tu carril, donde eres más visible, donde eres más predecible y donde puedes hacer maniobras y esquivar obstáculos y tener distancias de seguridad adecuadas, ¿no? ¿Qué se ha producido eso? Hombre, ¿qué quieres que te diga? Calculo que en cada ciudad habrá pasado de una manera, pero en todas se ha reproducido el mismo esquema. El esquema respondía, por un lado, a asumir como bueno el modelo holandés o danés. Quiero decir, sobre todo el holandés, que es un modelo que no tiene peatones, para empezar, no tiene gente caminando en las calles, no comprende la calle como un espacio de encuentro más que las áreas peatonales, y entonces ellos han duplicado el viario porque también tienen una masa crítica de ciclistas que hay que canalizar de alguna manera. Esa es una. Y viven dispersos y tienen facilidades, etcétera, etcétera. ¿Tienen espacio o lo han conquistado en ese sentido? Asumir eso como bueno y tratar de trasplantarlo a ciudades que no tienen ni la misma estructura, ni la misma cultura de uso de la calle, etcétera, pues es prácticamente una aberración. Sí, que la segunda, y yo creo que es más importante, es tratar de captar ciclistas noveles rápidamente a cualquier precio. Entonces, el ciclista novel es un ciclista que no valora nada más que su seguridad percibida, no entiende de experiencia ciclista. Y entonces su seguridad percibida depende de una estructura exclusiva. Y que luego en la intersección me moriré, pues no lo sé, pero yo creo que no me voy a morir. Pues ya está. Que colisionaré, pues no lo sé, pero yo creo que en línea recta, que no tiene ningún sentido, voy a ir más seguro en una estructura, en un viario exclusivo. Uh-huh. Ya está. Y luego, el que sea bidireccional es claramente porque cuando lo segregas tan excesivamente de lo que es la plataforma de tráfico, de la calzada al uso, pues al final tienes que montar infraestructuras bidireccionales, porque si no, la gente se mete en contradirección, como pasó en Barcelona cuando hicieron carriles bici unidireccionales fuera del tráfico, la gente se metía en contradirección, entonces ya era la locura. Entonces era lógico que si pasabas de la plataforma común a una plataforma exclusiva y montarás, duplicarás el viario y lo montarás en bidireccional. Con lo que incrementa eso, vamos, multiplica los riesgos porque ya es totalmente impredecible la incorporación de los ciclistas. Lo que pasa es que, bueno, cuando eso se produce en una sociedad inexperta donde, como bien dicen, los técnicos empujan a que las soluciones ingenieriles son las que resuelven nuestros problemas en el diseño urbano, o las arquitectónicas, porque son gremios que son muy poderosos y que tienen mucha influencia, ya está. Quiero decir, ya tienes todos los componentes para poder hacerlo mal y encima levantar o sacar pecho con ellos, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Sé que en distintas ciudades ha habido procesos diferentes, pero al final el resultado es muy parecido en todas ellas. Y es, si a eso le sumas la falta de valentía de los políticos que como todos sabemos son temporales y que quieren recoger frutos a corto plazo, pues al final se produce esto. Y yo sé que, por ejemplo, en mi ciudad fue una decisión política lo de que de alguna manera acompañada en parte por un proceso de participación, ¿dónde montamos la infraestructura, que parece que es lo único que se pueda hacer en favor de la bici? Todos, no sé por qué nos olvidamos de lo que se puede hacer con los niños, con los jóvenes, etcétera, etcétera. Pues montamos la infraestructura en las aceras. Pues si montamos en las aceras, tiene que ser bidireccional, 1,90 m como mínimo, todo este tipo de rollo. Sí. Es como que han pasado por alto aquellos aspectos que quizá son los que realmente a lo mejor podrían cambiar los hábitos en la manera de desplazarse, ¿no? Quizá pues aspectos más culturales, sociales, económicos o educativos, ¿no? Que en muchos casos los planes para la bici quedan en segundo plano y normalmente sin presupuesto, ¿no? Que es lo que ocurre con el plan andaluz de la bicicleta, que solo hay presupuesto para... Y además son millonadas, ¿no? Las infraestructuras en comparación con lo otro, ¿no? De esa manera que al final acaban hipotecando lo que es la promoción de la bicicleta, pues se gasta todo en infraestructura y para lo demás ya no queda, ¿no? Imagínate lo que han gastado en un Sevilla en mantener el sistema de bicis públicas que están vendiendo como coste cero, quiero decir, y lo hacen en compensación de lo que ingresaban por los espacios de publicidad que han concedido gratuitamente a la empresa concesionaria. Quiero decir, pues calcula que sean, tirando por lo bajo, 8 millones de euros al año. Es decir, 8 millones de euros al año no es ya ni carril bici lo que puedes hacer. Puedes hacer un programa de inclusión de curricular de la bici en colegios e institutos, vamos, de una entidad increíble. Puedes montar aparcamientos vigilados en plazas claves o hacer planes de movilidad a empresas o a centros educativos, hacer caminos escolares, etcétera, etcétera. Quiero decir, no. Eso fue una decisión políticamente correcta y vendida como coste cero encima, con toda la jeta. Sí. Pues ya está. Cuando nadie es capaz de poner en cuestión ese tipo de manejos, lo demás ya son como las migajas de las grandes operaciones estas, ¿no? ¿Cuánto se ha invertido en carril bici para al final contar solo los ciclistas en las calles que has hecho carril bici? Quiero decir, a mí también me salen cuentas. Si tú haces dos calles paralelas y dices, vamos a hacer carril bici en una de las dos, contamos el día anterior a montar el carril bici, los ciclistas que pasaban por esa calle, contamos el día después, joder, multiplicas la población ciclista por 10. Eso no es serio. Pero nadie lo ha criticado abiertamente. Quiero decir, entonces, pues es parte de todo este... de toda esta encerrona en la que hemos montado con pretensiones pues loables, ¿no? Que es, no, que estamos defendiendo la bici, cuidado. O sea, que no sé qué tipo de energúmeno eres tú que dices que estás en favor de la bici y veo que estás en contra de todo esto, ¿no? Entonces, ese tipo de formulación y de maquiavelismo hasta cierto punto es el que ha triunfado, ¿no? Y el que ha hecho y el que nos ha dejado donde estamos ahora mismo, que es en un punto difícil, porque hemos empujado demasiado. Yo me acuerdo que hablando con Alfonso Sanz hace ya muchos años del proceso de San Sebastián, que era un proceso interesante y tal, me decía Alfonso, no, en San Sebastián tenemos un problema, que es que la falta de valentía de los políticos, que luego se han adornado con eso, Odón, el otro, el de la moto, de incorporar a las bicis de una manera naturalizada en las calzadas, nos ha generado que tengamos demasiados ciclistas subidos a las aceras. Y ahora tenemos un problema, que es cómo los bajamos. Claro. que es muy difícil el tema, porque es como inconveniente, ¿no? Que es, ¿qué estás haciendo? Estás mandando a la gente a la muerte segura, ¿no? Uh-huh. Que es, en la cazada los van a matar. Dice, ¿pero quién te ha dicho eso, no? Bueno, Pero este es el verdadero problema ahora mismo en el Estado, en esta latitud, es esto, ¿eh? Que es, ya hemos conseguido una masa crítica suficientemente inepta y grande como para que sea cuestionable lo normal, o lo que debería de haber sido normal, ¿no? Y entonces lo normal se hace lo extraño y lo desnaturalizado se normaliza. Y entonces viene lo siguiente, que es, ¿de qué estábamos hablando? No, lo que estamos hablando es de cuántos kilómetros más de esto necesitamos. O de por qué en mi ciudad, que somos unos mentecatos, no el sistema de decisiones públicas no tiene éxito y entonces somos unos desgraciados. Y digo, no, hombre, no. Yo me acuerdo cuando Vitoria le retiró el gobierno vasco la ayuda, porque eran de otro color político, sin más, el ayuntamiento, para montar su super sistema de bicis públicas, que se lamentaban, y allí nos invitaron y fuimos y les dijimos, no, hombre, no, es la gran oportunidad de hacer cosas juiciosas, claro, sin dinero y sin espectáculo. Y hoy es el día que Vitoria lleva el mejor proceso de todo el Estado en cuanto a cambio modal real y en cuanto a impulso de las bicis, lógico, teniendo una masa crítica en las aceras impresionante y habiendo hecho sus cagadas importantísimas en diseño de viario, etcétera. Pero por lo menos han tenido la oportunidad de hacer política mantenida durante unos años y con derecho a retracto, no solo con derecho a hacer cosas y empujar, porque como ya lo tenemos hecho, es lo mejor que puede ser. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world serves its own needs, dummy serve your own needs, beat it up and not speak, grunt, no strength. Clatter with fear, fight down, high wire and a fire representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to west and coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters baffle Trump, tethered crop, look at that, no plane, fine, then, overflow, population common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world serve its own needs, listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, right, you patriotic, patriotic, slam, fight, right, like feeling, pretty sight. Of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, and I feel fine. 6 o'clock TV hour, don't get caught in four towers, slice and burn, return, listen to yourself churn, locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive incinerate, light a candle, light a motive, step down, step down. He'll crush, crush, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Bueno, otro de los temas que has manejado ahí en tu blog es el tema de la promoción del miedo. La promoción del miedo a utilizar la bicicleta como medio de transporte en las ciudades. Háblanos un poco de la promoción del miedo y que tiene relación con aquello que estábamos diciendo, que la cantidad de gente que va en bicicleta ahora, pero por la acera, de qué manera esas políticas que han incentivado ese desplazamiento en bici por las aceras, ahora cómo revertirlo, ¿no? Si todavía persiste ese miedo, ¿no? El del ciclista a circular por la calzada, por el hecho de que, bueno, cuando hay una infraestructura ciclista como un carril bici, el ciclista sigue sin saber lo más básico, ¿no? Cómo manejarse, cómo conducir la bicicleta con autonomía y seguridad por la calzada, ¿no? ¿Qué hacemos ante eso? Bueno, la cultura del miedo o la difusión del miedo, o la promoción incluso del miedo, es una de las herramientas básicas de cualquier sociedad manipuladora o de cualquier grupo de interés manipulador hacia una determinada opción. Yo te diría más, no solo es miedo a la utilización de la bici, que es lo que nos ocupa, quiero decir, y que es interesante, porque en la medida en que tú vendes la bici como algo peligroso, riesgoso, donde hace falta un casco, ay, no vas con reflectantes, por Dios, qué inconsciente eres y tal, o llevas a tus niños, Dios mío, qué irresponsable, ¿no? No, la cultura del miedo va más allá. La cultura del miedo es una cultura del miedo a la calle, es una cultura del miedo a los demás, es una cultura que nos hace esencialmente miedosos a todo y, por lo tanto, dóciles a todas las propuestas que nos hagan, y consumidores de sistemas de defensa, ¿no? De sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. En nuestro caso, el sistema de seguridad es que tú te tienes que autoexcluir del espacio compartido porque los tanques te van a matar, ¿no? Y luego que te tienes que proteger con un casco y un chaleco, etcétera, etcétera, como si a lo que fueras fuera algo tan probablemente riesgoso que fueras a tener un accidente en cualquier momento, y entonces ante la caída pues es mejor que vayas protegido, etcétera, etcétera. Nos lo han vendido como una guerra. Es una guerra interesante donde hay tus trincheras, su vanguardia y su retaguardia, donde tú tienes que ir por tus corredores, donde se ha bunkerizado a la gente, ¿no? Entonces, bueno, eso responde a unos intereses, que es el que está vendiendo eso, realmente lo que te está vendiendo es una cabina protegida de 2 toneladas o de 1,5 toneladas, que requiere un aparcamiento privado, que te lo pagas de tu bolsillo y que paga contribución, que requiere un espacio público destinado a esa finalidad, que requiere la semaforización, la excavación para hacer aparcamientos de rotación o domésticos de todo el subsuelo y de toda la superficie urbana, y que tiene unos beneficios increíbles. Quiero decir, el miedo está ahí porque hay gente que le interesa vender miedo, y de lo que venden realmente es miedo a la calle y miedo a los demás, ¿no? Porque en cuanto más atomizada tengas a la gente y más miedosa sea, más fácil de convencer hacia las opciones que luego vas a trabajar con toda tu maquinaria de mercadotecnia y de convicción a través de mediática de que tus opciones son las buenas, de que de alguna manera todas los grandes grupos de inversión del mundo van a poder vender fácilmente su producto, ¿no? Que es a través de sus canales nada más, y esto es parte de una jugada muy muy bien montada y muy interesante, ¿no? Y muy poderosa. En ese juego también participan la sociedad civil ciclista, los colectivos ciclistas participan en ese juego. Oh. Y pregunto si juegan ellos, y también quería decirte si juegan ellos y también los técnicos o ingenieros que se dedican, o arquitectos que se dedican a hacer, por ejemplo, carriles bici, ¿no? En numerosas ocasiones aparecen en los medios de comunicación pues representantes de esos colectivos, ¿no? Y suelen decir, bueno, es que necesitamos un carril bici que nos conecte de norte a sur la ciudad porque es imposible cruzarla, ¿no? Parece, da la impresión que están lanzando el mensaje a la gente, ¿no? No saques la bicicleta que tienes guardada en tu trastero o en tu balcón hasta que, gracias a mí o gracias al técnico o al político que va a salir elegido o quien sea, nos va a hacer la infraestructura necesaria, lo que te hace falta para superar esos peligros o esos miedos que hay. ¿Entran en ese juego también de manera consciente, inconsciente? Bueno, o de manera inconsciente. Yo creo que son de alguna manera lo que da mucho miedo, llamarles. Son víctimas propiciatorias, ¿no? Que es, quiero decir, yo soy víctima, pero propongo que el siguiente sea tan víctima como yo, o incluso más, ponerle en más riesgo al siguiente, o ponerle en peor situación de más expectación de miedo, o que solo la solución viene por un camino, ¿no? No es una cosa asumida, y es un aspecto ya, yo creo que sociocultural, ¿no? De este momento, que es que la gente es poco valiente en sus decisiones, y es poco valiente en su día a día, la mayoría de la gente, quiero decir. Pero tanto como para pensar que son colaboracionistas, no creo. No, y yo creo que por desgracia, quiero decir, es gente bien intencionada que ha priorizado la aceleración del proceso y el tener más adeptos a cualquier precio. Yo no les culpo de nada más que de eso. Otra cosa es que su inconsciencia esté generando muchos más daños y muchos más daños colaterales de lo que si ellos no hubieran participado, por lo menos aplaudiendo, igual se hubieran producido, ¿no? Uh-huh. Y si la sociedad civil hubiera sido más crítica, más consciente, más pausada, hubiera impulsado porque el proceso se hubiera que hubiera sido un proceso generacional donde preparara a la siguiente generación a hacer las cosas bien, a que fueran hábiles con sus bicis, a que las contemplaran como elección prioritaria o coprioritaria en sus desplazamientos urbanos, etcétera, etcétera, enseñarles eficiencia, eficacia, habilidad, todo eso a los chavales, a los niños. Y quizás estuviéramos hablando de otras cosas. Yo me acuerdo cuando nosotros trabajamos durante unos años aquí en Navarra en un proyecto europeo en secundaria, en institutos, en poblaciones que curiosamente había masa crítica que andaba en bici, nadie pedía carril bici, la gente pedía aparcamientos mayoritariamente. Uh-huh. Realmente decían, no, yo ya sé venir al instituto por mi cuenta, quizás que el espacio inmediato al instituto no está tan contaminado y tan condicionado de coches y de gente con prisa queriendo desembarcar a sus niños, pero no me hagas carriles bici, que yo ya sé por dónde venir, facilitarme un aparcamiento donde la gente no me tangue la bici y no me la pateen, etcétera, etcétera. Y si son cubiertos en el interior, pues ya veréis cómo somos muchísimos los que vamos a venir. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que es una apuesta muy largo plazo y nadie quiere apostar, o porque se han hecho mayores reclamando, o porque no tienen esa visión a largo plazo porque son cortoplacistas. Entonces, esta es la pena o la tarea pendiente en nuestra sociedad, que es gente que sepa ver cuál es el siguiente paso a dar, qué modelo de ciudad queremos, qué modelo de calle queremos, cómo queremos disponer y gestionar el espacio público, cómo queremos movernos o cómo queremos estar quietos, ¿no? Entonces, todavía parece que estamos inmaduros para eso, como estamos inmaduros democráticamente también para los procesos de participación, parece que seguimos estando inmaduros para proponernos como protagonistas o coprotagonistas qué va a pasar con nuestro barrio, con nuestra calle, con nuestra ciudad o con nuestra casa, simplemente, ¿no? Pues ha sido un placer estar contigo charlando en esta hora y cuarto y espero que para los oyentes también lo haya sido. Así que nada más, nos despedimos de Eneco. Muchas gracias. Sí, perdona, el placer ha sido mutuo, ¿eh? os recomendamos a todos leer el blog que se llama, la página es bicicletascidadesviajes.blogspot.com, donde todo esto que hemos tratado aquí pues se irá desarrollando semanalmente con las entradas que va haciendo Eneco. Muchas gracias. Recordamos nuestro correo electrónico, que es autonomiaciclista@hotmail.com, y hasta la próxima.